Frecuencia Cero 92.5 La Rompe. La bienvenida es cosa seria. En algunas culturas es una reverencia. Se ofrece a la mujer de la casa o algo para fumar. En otras, un té o un mate alcanzan. Para estas ocasiones, el gran pez se ajusta el sombrero y mientras se arremanga, les da la bienvenida después de las buenas tardes. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este bendito programa. Son las 3, un minuto pasaron solamente de esa hora, 13 grados hacen en la ciudad de Buenos Aires, no sé, 13 grados 1, para ser más precisos. Hay un poco de sol, la asoma, se va, se esconde, pero siempre es un buen momento para escuchar esto que hasta las 17 horas se llama El Gran Pez. Según algunos diarios, hay algunas noticias más allá de las que vemos siempre. Por ejemplo, una es que una clínica ofrece una cura a la homosexualidad. El tratamiento que reciben los pacientes consiste en fármacos y psicoterapia que tienen como objetivo disminuir el deseo sexual hacia personas del mismo sexo. ¿Bien? Bien. Bueno, no sé si tan bien, pero por lo menos eso es lo que plantean en esta clínica de Cataluña, ¿verdad? De Barcelona. Los tipos proponen la cura de la homosexualidad. Bien sabemos que la Organización Mundial de la Salud considera que la homosexualidad obviamente no es una enfermedad, pero sí. Bueno, evidentemente hay mucha gente que así lo considera y bueno, están investigando a ver qué es lo que les corresponde, porque como mínimo una multa a estos putos. Claro, el tema igual, vamos a ser justos, la Organización Mundial de la Salud dijo que la homosexualidad no es una enfermedad desde hace 10 años. Sí, claro. No es que siempre dijo, bueno, no. Hace 20 años. Ah, 20. Es verdad, la homosexualidad existe hace 2000. Bueno, pero está bien, por lo menos algo que lo avale, loco. No, la iglesia todavía sigue terca. Inclusive España es uno de los pocos países en Europa que han aprobado por ley, digamos, el matrimonio homosexual y demás. Pero, bueno, evidentemente siempre quedan. Bueno, como acá, ¿no? Acá hay una fiel representante de un cierto sector, imagino, la tengo a esta muchacha en Facebook, esta diputada, Cynthia Houghton, que habla así con una cuestión así muy religiosa y muy de cuidar los valores éticos y de la familia, por lo cual no se podrían casar dos personas del mismo sexo, pero bueno, parafraseando a Osvaldo Bazán en una nota que le hizo, él decía que él no tiene hijos y no va a tenerlos porque no quiere adoptar ni nada, pero si tuviera no se los dejaría nunca a ella. Yo haría lo mismo. Bien, pasando a otro tema, otra de las noticias dice, esta es quizá un poquito más, no sé, como festiva, alegre. Ponele, por lo menos así terminaron estos chicos, porque uno de sus compañeros llevó bizcochos con marihuana a la oficina para ver el mundial. ¿Viste? ¿Les dijéramos esto? Claro, un bizcocho loco, dijeron. Famoso brownie loco. Un empleado rosarino le jugó una broma a sus compañeros de trabajo, pero terminaron todos internados. La broma pasó a otro plano, parece, ¿no? 8 compañeros de trabajo en un call center de Rosario debieron ser hospitalizados tras comer sin saberlo bizcochos con marihuana mientras miraban el partido. Claro, deben haber pasado bomba. Por lo menos en un rato debe ser el partido de fútbol más divertido de sus vidas. Mirá cómo era el y quedaron ahí en esa. Según informó Cadena 3, uno de los empleados llevó esto con una sustancia extraña, que todos bien saben lo que es. Te ponen sustancia extraña como si no supieran, boludo. ¿Qué? ¿No conocen la marihuana? No, nadie. Te están diciendo como la marihuana es totalmente dañina y claro, que casi se mueren porque consumieron marihuana. Claro, dice, ¿no? Llevó que preparó con una sustancia extraña, lo cual se presupone que sería marihuana, viejo. Claro. Entonces, eso, el uso del potencial Made in Clarín. Claro, sí, pero esto es Cadena 3, quizás sea algo similar. Dice, los empleados que fueron autorizados por su jefe para ver el partido de la selección argentina frente a Corea del Sur. Claro, encima los coreanos estaban casi en la misma situación. O sea, ellos se veían reflejados en la cara de los coreanos su estado, ¿no? Estoy jugando mundial. Entonces, claro, era así la cosa. Pero bueno, dice que están todos internados con intoxicación y se determinó que los bizcochos estaban hechos con un material no apto para el consumo. Se trataría de marihuana. No apto para el consumo depende de quién. Claro, no dice al final que los drogadictos son todos mala gente y algo por el estilo, como una bajada de línea al final. No, pero lo dijo el comisario esto, así que probablemente piense algo similar, aunque no lo haya dicho. Está bien. Muy lindas las noticias de hoy, pero vamos a irnos de este lugar dando la apertura formalmente y escuchando On the Other Side de Strokes. Sean bienvenidos entonces a El Gran Pez. Dice verdades, suena mejor que un eco que las calla. El Gran Pez. 10 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos en vivo en frecuencia 092.5 para quien esté aquí por Capital Federal. También se escucha en zona este, ¿no? En zona oeste, bien dicho. Por acá, por Ramos Mejía, etcétera. Zona sur también, bueno, es... En Lanús se escucha bárbaro, dicen acá. Así que todos los de Lanús que nos están escuchando en este momento, les mando un gran saludo, ¿eh? Vamos a... Un poquito de onda le puedes meter, ¿no? No, es que yo, viste, no sirvo para estas cosas. No. Así que... Y vos también con ese tipo de comentarios, en la forma que lo dijiste, no me motivás demasiado para... Tenemos que ir más arriba. Más sí, pum para arriba. Más pum para arriba será en otro momento. Vamos a recordar, dar nuevamente, en realidad, las vías de comunicación, Mili. Bueno, el mail es elgranpez@frecuenciacero.com.ar, el blog egpradio.blogspot.com.ar, Facebook El Gran Pez y teléfono 4635-7391. Bien, la obra de arte del día de hoy, ¿a qué corresponde? No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que una de las maravillas más fenomenales de este circo. ¿De qué es una de las maravillas más fenomenales de este circo? Y sin embargo, basta ponerle una conciencia para comprender que cada vez que se la encandila, etcétera, ahí queda, etcétera, ahí queda. Bueno, entonces esto deben saber quién es el autor, si saben de qué, a qué libro pertenece, aún mejor, pero pueden ganarse un par de entradas. Vamos a dar una ayuda después, ¿no? Igual, porque está medio complicado. Sí. Por varias razones. Por varias razones. Pero se está a punto de ir esta chica del programa. Si saben quién es el autor de este texto y saben de qué libro es, se ganan un par de entradas para la obra de teatro Bésame Mucho, de Javier Dolte, en el cual actúa nuestro columnista de teatro. Esto es en Guardia Vieja 3360, que va los domingos a las 19 horas. Ahora sí, llévatelo nomás. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Lientilin hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en El Gran Pez. Cada 15 días les debo una disculpa, esta vez también por un estado de salud lamentable, ¿no? Lo tuyo es lamentable de por sí. Podrías pedir disculpas todas las semanas, en realidad. Vamos a empezar con los temas de la semana, ¿qué te parece? Estaba todo muy tranquilo hasta que de repente se pudrió todo. Ajá. Y estamos hablando de Tayana, canciller de Relaciones Exteriores de Argentina, que renunció repentinamente el día de ayer, ¿no? Nos enteramos así todos como muy de golpe. Sí. La cuestión parece que, por lo que dijeron todos los diarios de la Argentina, es que renunció luego de una conversación que mantuvo con Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, mejor dicho, sí, en donde parece que no estaba muy de acuerdo en algunos puntos a resolver, y el canciller se sintió un poquito fuera de foco. Dijo, bueno, sí, mejor renuncio y chao, nos vemos, ¿no? Nada grave de por sí, porque en última instancia puede suceder que un ministro renuncie al gobierno por no compartir criterios, sí, con el presidente, porque en definitiva el presidente o la presidenta es la que define cuál es la agenda nacional, ¿no? Sí, sí. A mí lo raro, lo que me resulta un poco extraño, es que es un tipo que tiene mucha trayectoria dentro del justicialismo y dentro de la cancillería también. Hace muchísimos años que está, que no se le puede reprochar una cuestión ética, uh-huh, al tipo. Me parece muy raro que de un día para el otro se vaya, o sea, de haber existido algún cortocircuito bastante importante como para que esto suceda. Está claro que no son motivos personales, eso, claro, es más que obvio. Y lo que también me resulta raro es la reacción de la oposición, ¿no? Cada, bueno, vez que se va alguien de este gobierno, es la última maravilla que nosotros teníamos como referente indiscutible de la nacionalidad argentina. Ajá. Y el futuro procreador de hijos de todos nosotros. Ajá. Por poner un título. Sí, sí, un poco largo para el título, pero... Pero es pero más importante todavía. ¿Viste? Bien, bien. Es como Corredrado, ¿no? No lo quería nadie hasta el día que le pegaron un fletazo a través de un decreto, y a partir de ahí fue el mejor presidente del Banco Central de Argentina. Que hubo en la historia, sí. Bueno, con este muchacho también. No se lo bancaba mucho nadie por el tema de las relaciones que tenía con Venezuela y qué sé yo, pero parece que sí, parece que ahora sí. Ahora todos lo quieren. Ahora sí, ahora todos lo quieren. Sí. Y bueno, una lástima. Igual, de todas maneras, Timerman, que es el que lo va a reemplazar en la cancillería, no es tampoco un caído de catre, es un tipo que está bastante preparado. Uh-huh. Hay que ver qué sucede con eso. Porque... Sí, sí, esas cosas son diferentes, ¿no? A la hora, el accionar con lo que cada uno piensa o que, con lo que uno haya aprendido durante el tiempo y demás, es, a veces es distinto. Ojalá pueda ser coherente en pensamiento y en actos. Ojalá que sí, porque es un tema bastante importante la cuestión de las relaciones internacionales. Acá no se le da mucha bola, acá se discuten pavadas, básicamente. No se inserta a la Argentina en el mundo desde un lugar diplomático y de teoría y de ver qué posibilidades reales hay. Hay mucha gente, por ejemplo, con esto de que salió ahora, ¿no? A partir de la renuncia de Tayana, que proponen o dicen que la cuestión sale a partir de lo que sucede con Venezuela. Y casi que están pidiendo la negación de cualquier vínculo, sea comercial, diplomático, político, con Venezuela, cuando eso demuestra que los legisladores argentinos están estudiando política internacional en el Departamento de Estado. Me parece que tenían que agarrar otros libros y empezar a fijarse a ver qué podemos hacer de distinto. Bien. Segundo punto importante de la semana relacionado con esto es el caso de la Asamblea de Gualeguaychú, que decidió levantar el corte en el puente. Algo bastante importante, porque para mí la estaban patinando. Después del fallo de la Haya lo tenían que haber levantado al toque como para tirar la pelota al lado de enfrente y decir, bueno, a ver, ahora tienen que hacer... Sí, como para ceder un poco y mostrar eso de decir, bueno, de hecho era lo que estaban esperando, lo que en teoría definía era este fallo, era lo que todo el mundo pedía y a partir de esa resolución era lo que se iba a hacer. Al final pasó y no pasó, digamos. Entonces, me parece que sí, como vos decís, tendría que haber sido desde aquel momento. Bueno, se dio ahora. Por otro caso, ahora por otra cuestión, digo. Sí, por las amenazas del gobierno en judicializar la protesta, por el cambio de actitud de mucha gente en Gualeguaychú. Y ahí me fui. Sí, sí, pero... No sé si lo notaste. Sí. bueno, lo importante de todo esto es ver que hay mucha gente en Gualeguaychú que ya está... canceló la posibilidad de que trasladen la pastera, digamos. Esto no va a suceder, estaba claro desde hacía muchísimo tiempo, pero hoy en día es como que hay una gran cantidad de gente en Gualeguaychú que lo aceptó y a partir de ahí proponen el tema de la comisión para fiscalizar el tema de la contaminación, de llevar el río, viste, por carriles normales, digamos, por cauces normales. Bien. Pepe Mujica lo que contestó era que está muy bueno eso, pero vamos a hacerlo distinto. Dice, vamos a crear una comisión. Pepe Mujica es el presidente de Uruguay. Vamos a crear una comisión, pero para que controle todo el cauce del río y en las dos costas. Ajá. Perfecto. Golazo de media cancha. Lo que más queremos es que se controlen todo, la contaminación ambiental, claro, en cualquier lugar del mundo. Y más, si a partir de esto van a empezar a controlar los ríos y qué sé yo, mejor todavía. Lo mejor que pudo haber pasado fue eso. Realmente, me gustaría que la Asamblea de Gualeguaychú se intervenga en esa cuestión. Que se meta en esa comisión, porque, dicho sea de paso, hace 3 años que están con este tema. Calculo que deben tener una experiencia mínima. En las cuestiones ambientales se deben haber juntado con gente que sabe de las cuestiones, deben tener una idea como para aportar, y aparte una cuestión de fiscalizar, viste, que no solamente estén los estados, sino que haya parte de la sociedad. Que se involucre la gente, simplemente. Era necesario igual que tuviera que asumir un nuevo presidente para que se propongan estas ideas tan a la vista simples. No, era necesario que la gente... Era necesario negociar desde otro lugar. Estamos muy acostumbrados a negociar desde máximas, ¿viste? Entonces, mismo era lo que pasaba con la gente de Gualeguaychú, que lo único que pidió fue el tema de cancelar, de mover la pastera del lugar, ¿me entendés? O sea, no se puede, contra eso no se puede negociar demasiado. Bien. Dentro de Argentina, bueno, por una cuestión electoral, los Kirchner en algún momento se subieron arriba de eso, mismo por una cuestión electoral y porque no podían decir que no a eso, tampoco porque... era un reclamo demasiado fuerte y no lo podían evitar, no lo podían encauzar para otro lado. Y desde Uruguay, una cuestión, vaya uno a saber Tabaré Vázquez qué le pasó, porque en realidad esto vale acordarse que Tabaré Vázquez estaba en contra de las pasteras hasta que subió a presidente y a partir de ahí fue el mejor defensor que tuvieron las pasteras. No es casualidad. No. Te voy a proponer que vayamos a una canción y el temita que tenías ahí pendiente lo dejemos para la nota que tenemos en la próxima media hora, ¿te parece? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? Chao. O anda a descansar. Nosotros nos vamos a seguir mientras tanto a una canción que venimos postergando hace rato ya. Se llama 505 de Arctic Monkeys. I'm going back to 505. If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. La música nos introduce en lo que todo el mundo está viviendo. De hecho, acá en el estudio estamos viendo la previa del partido de... ¿Quién juega? Camerún-Dinamarca. Camerún-Dinamarca. Waka Waka, hay que decir eso porque da rating. Waka Waka. Es horrible esa palabra. Sí, sí. Pero bueno, esto nos deja así de lleno en el Mundial y en la columna de deportes que mi amigo Leonel Pastelov hace aquí en este programa. ¿Cómo andas? Te agradezco, Ariel, por lo de amigos, sobre todo. Sobre todo por eso. Los voy a introducir muy de a poquito, porque si no duele. En la sección del Mundial, pero como la verdad son 32 equipos y realmente no vamos a poner a nadie por debajo de nadie, pero la verdad que hay 6 o 7 candidatos, sí. ¿A quién le importa Argelia? Vamos a ser sinceros. Entonces vamos a hablar de los candidatos y de las decepciones, porque la verdad que este Mundial ha logrado que muchos candidatos se conviertan en decepciones, sí. Y en escoria humana, básicamente, porque... Por ejemplo, equipos como Francia, si han ido en primera ronda, son escoria. Ya es casi un... Mirá, sí. Si van a volver y la gente lo va a considerar equipo. Primero arrancamos con Argentina. Bien. Por un hecho no menor que somos argentinos todos. Bueno, es el candidato, hasta ahora, el candidato más duro para todos. Sí. Han coincidido todos. Algunos con mala leche, solamente aludiendo a Maradona por lo de duro. Uh-huh. Pero es una cosa que se ha dicho bastante. El equipo que realmente ha mostrado muchas variantes, hasta Agüero pudo entrar, sí, desnivelar. Muchísimas variantes, el sobre equipo Argentina. Es una cosa, hasta se puede dar lujo de poner a De Michelis, que juega para los rivales. Como el comodín, viste, como en el vóley que hay uno del libro que juega, sí, con otra camiseta. Sí. Bueno, De Michelis pone un mitad suya, mitad del otro equipo, y juega. Y contribuye, porque si no, no es muy parejo. Qué duro que sos con De Michelis. No, igual tiene una esposa muy linda. Sí, para mí es que por eso lo decís. No, para nada, yo lo banco De Michelis. Lo banco. Sí. Quiero decirle a Maradona solamente que se cuide. Me voy a estar escuchando, nos está cuide, escuchando. Sí, Diego, escucha. Zanetti, vos lo dejaste afuera a Zanetti por mufa. Te digo que Zanetti le está mandando SMS a Mascherano para felicitarlo. Yo te digo, cuidado porque la mufa llega. No es así, gente. No, para nada. Pero tené cuidado, pero si lo dejó fuera por eso, sí, se cuide porque va a venir por otro lado. Creo que tiene que hacer en todos los teléfonos entonces para que no pase nada. Y yo dije, bueno, pero si cree en la mufa de una manera tan poderosa para dejar afuera un jugador, entonces que se cuide. Y damos un saludo a la gente de Paraguay, que no va a estar incluida en esta sección, pero la nombramos. Que tuvo el diario ABC de Paraguay, ¿sí?, y un par de diarios más, le dijeron: Argentina gana con goles franceses. No, cara dura. Ajá. Porque Higuaín vivió, sí, 3 días y medio en Francia cuando, sí, nació. Le recordamos a la gente de Paraguay que tienen a Barrios, Santana, Ortigosa y el de T. Martino, que son argentinos. Claro. Quiero ver cuando hagan un gol, digo, van a decir: ganamos con sangre celeste y blanca, me imagino. Imagino que debe ser algo así. Vamos a Alemania, un conjunto del cual siempre me encanta hablar, por las coincidencias políticas con el fútbol. Bueno, jugó un duelo de nazis con Serbia y ganó. Bien. Menos nazi, hay que decirlo. No, Serbia. Viste, no siempre el que... No siempre, mientras más nazi mejor, que esa frase que acuñó Hitler, no funcionó. Hay que decirlo, la historia se repite y volvió a invadir el territorio de Serbia, como en el 41 cuando era Yugoslavia, que lo acorraló, lo invadió, esta vez no dio, sí, resultado. Terminó Podolski con penal errado. Sí. Klose expulsado, como aquella vez que Hitler terminó suicidado. O sea, sí, la historia se repite. Invasión a Serbia y el resultado para atrás. Hay que prestar mucha atención a los hechos anteriores. Sí, se está retirando casi un cuarto del estudio. Y porque no le gusta que hablemos mal de Alemania. Bien. Su sangre. Inglaterra volvió a demostrar a lo que se dice siempre, que los europeos en los mundiales fuera de Europa no rinden. Hay que decirlo. Pero igualmente vamos a refutar ese hecho. Sudáfrica hasta no hace mucho era Inglaterra. Ajá, así claro, que claro. Por ahí no es excusa eso, porque ese es el problemita con Inglaterra. Todos lados es Inglaterra. Claro, ese es el tema. Las Malvinas son Inglaterra. Entonces, no hay excusa de aclimatación, claro, loco. Es Europa. Claro, así todo de cualquier manera no le va muy bien. No. Y además no le puedo ganar un rejuntado de descendientes de Zidane, porque sí, Zidane es argelino. Lo único que tenían de Zidane era que pegaban calzazos en el pecho, sí, porque le erraban a la pelota. Es lo único que tenía en común. Y un argelino denunció que había muchos franceses, ingleses, sí, porque igual franceses es lo mismo, lo que voy a decir. Sí. Muchas veces golpeaban contra el pecho de inglés y sentía muy, muy gélido. Sí, muy dijo, bien. El de Lampard no sabes. Sabes, en la cubetera, dijo uno. Dijo, se quejaba, dijo, es juego sucio. Sí. Pasamos a Francia. Hubo una dura discusión de una de las estrellas, por decirlo de una manera, a Nicolás Anelka, un delantero, sí, de Francia, delantero, que es una especie de Araceli González del fútbol. ¿Por tipo que metió un buen club en toda su carrera y, ajá, siempre lo siguen llamando a buenos clubes. Araceli González, claro, que metió un éxito en, sí, en el Golden Rocket, la siguen llevando a todos lados. ¿Qué hace? Anelka lo mismo. Vive una vez bien y lo compraron Real Madrid y todo. Pero le gusta hablar a él. Ajá. Y parece que le habló muy fuerte al DT en el vestuario. Le dijo, sus hijo de puta, algo, epa, así. En francés, y, ¿no? Y claro, sus hijo de puta. Y el francés. Queda más fino. Y el y el DT le dijo, yo sucio, ese que es hijo argelino, se más sucio que yo. Señalando al resto de compañeros, y ese es hijo de polacos. Y así se armó una gresca. Claro. Imagínate, dijo, claro, yo sucio, yo soy de sangre francesa. Una cuestión racial. Ese es un tipo inferior. Mirá. Además vos sos negro, le dijo. Claro. Y ahí, bueno, como que. No dio para que volviera en segundo tiempo. En el... Claro. Igual el DT, que es fanático de los astros, ya consultó, porque él es, sabemos todos, sí. Consulta a los astros. Ya consultó el 2000, ya consultó que se ven octavos, Francia en octavos. Ajá. Francia va a estar en octavos en 2014. Sí, claro. Y él se va dirigiendo en Plaza Francia, no va a estar en Francia nunca más. Va a estar ahí dirigiendo la feria un poco. Exactamente. Italia, vamos a Italia, pues nos vamos a apurar, porque sé que van a querer que me apure. Indignación total en Italia. Miles de personas con un ataque de ira. Viendo el partido contra Paraguay, porque imagínate, los jugadores también. Empieza el partido contra Paraguay. Saca de medio Italia, se la roba un paraguayo y dice, ¡ese paraguayo me robó! ¡Es inmigrante ilegal! Y otro diciendo, claro, yo te los dije que claro, son todos chorros. varios jugadores se quejaron ante el árbitro dijo, ese reglamento, ¿cree que? Claro. Y después los italianos dijeron, igual, tengo un amigo paraguayo. Claro. Yo tengo un amigo paraguayo diciendo, no ves que son todos chorros. Y otra declaración más. Buffon, que había defendido el promedio de edad de la selección de Italia. Es que el arquero de Italia, Buffon, claro, ¿no? Una selección muy geronta. Uh-huh. Dijo, no, ¿qué vamos a ser viejos? Estamos todos en plenitud. Salió por una lesión ciático. Se tiró el lumbago. 32 años, papi. Ya falta que te baje la presión y que te agarren palpitaciones y ya está. Ya está. Igual ya está, Italia está tramitando con el ANSES. Un acuerdo al salir con la bandera que ya somos todos ANSES. Sí. Pasamos a Brasil. Yo te voy a decir una cosa. Si te digo, Maicon, metete caca por el ano. Vos pensarías que te estoy hablando de algo escatológico. Sí. Sí. Porque sí, por ahora me estás puteando. Exactamente. Pero... Y sí, te estoy hablando del juego de Brasil. Algo totalmente sucio, escatológico y desagradable para el ojo humano. Capaz el juego de Brasil de neutralizar un vodka, vodka con anfetaminas y Viagra. O sea, vos te clavas eso arriba, ves un partido de Brasil, te baja todo. Te baja. Porque un embole mayúsculo. No, Brasil es una cosa. Ojo, por ahí ganan el mundial, pero. Dios mío, Dios me libre. Es peor que las camisas de Dunga. Bueno, pero se han ganado mundiales sin jugar bien al fútbol. Sí, varios. Sí, y están, otra cosa que los brasileños, están hablando mucho los brasileños. No, que Argentina esto, Argentina la vamos a agarrar. Argentina, la final se va a bailar samba, no tango, ya están hablando como locos. Y después le preguntaron a Brasil, pero ¿por qué tanta confianza? ¿Por el fútbol que ustedes creen que van a despegar en la final? Y yo, no. Jonás Gutiérrez, De Michelis y Heinze, nada más. Esa es la confianza que tiene el brasileño de ganar en la final. No importa que jueguen nosotros, no importa. Nosotros ya sabemos por qué vamos a ganar. Y vamos a ir al último equipo para felicidad de la producción, que debe estar queriendo que yo me vaya. Está casi saltando, festejando. En realidad no están escuchando el programa, pero no importa. Sí. Siguiendo el tiempo. Bueno, Portugal, que lo incluimos acá casi de lástima, porque verdad, lo único que es candidato a ser próximamente vendido por su economía. Luego el flojísimo partido ante Cabo Verde, 0-0. Dijo, contra Costa de Marfil repuntamos, otro 0-0. Triste. Un embole mayúsculo, donde la verdad, Cristiano Ronaldo lleva 17 partidos sin hacer un gol. Hay que felicitarlo, porque esa marca hay que tenerla. Sí. Y tanto contrato publicitario, es un tipo que no hace goles. Es verdad. Bueno, sufrió una de sus pérdidas más importantes, José Saramago. Sí. El único tipo que le podía aportar algo trascendente al país, prácticamente. Y bueno, Cristiano Ronaldo se defendió de las críticas que acusaron al plantel de... Porque Saramago vio el partido de Portugal y pues murió. Claro, dicen que pudo haber sido a causa de eso. Él dijo, estaba mal el viejo, nosotros solamente lo rematamos. Claro. Nosotros no fuimos el último empujón. Nada más, el viejo ya venía mal, ya había visto el partido contra Cabo Verde. Costa de Marfil, ¿no es? Si tiro Costa Verde, ¿quién lo conoce? Sí. Así lo va a chequear. No sé si alguien te está escuchando igual. No, mi mamá a veces escucha. A veces. Pero no entiende y apaga. Dice, nada, mejor pongo a Fernando Bravo. Claro. Ya está, me despido. La semana que viene, alguien les va a contar cómo sigue el Mundial. Yo seguramente escucharé y aprenderé. Me parece muy bien. Sabias palabras que deberías hacer más seguido eso, ¿eh? Escuchar y aprender. Vamos a dejarlo así. Vamos a irnos derecho a una tanda, entonces, después a una canción y después a una hora y media más de programa que todavía queda en este sábado acá en Frecuencia Cero. Frecuencia Cero 92.5. Un clásico mejorado. La Rompe. Estás escuchando Frecuencia Cero. Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá. 92.5. Nosotros tampoco. La Rompe. En la radio, por miedo al mal de ojo, el gran pez. El Gran Pez. Veinte minutos faltan para las 4 de la tarde, seguimos en vivo con cada vez, se están bajando cada vez más compañeros, están todos hechos mierda acá, realmente estoy solo ahora, en este momento, o sea, en realidad, solo, estoy con dos personas más que prácticamente para hacer radio no están aptos en este momento. Acaba de ser un gol al Camerún, para quien le interese, a Dinamarca, 1-0 gana en este partido correspondiente a la segunda fecha del Mundial que todos saben que se está jugando. Vamos a recordar las vías de comunicación, Mili, ¿podés? ¿Cómo no? A ver. El Facebook es El Gran Pez, el mail elgranpez@frecuenciacero.com.ar, el blog egpradio.blogspot.com y el teléfono 4635-7391. Bien, lo de la obra de arte lo dejamos para después, porque en realidad esta semana nos hemos enterado, todo el mundo se ha enterado en realidad de lo que ha pasado en Bariloche, este nuevo caso de gatillo fácil, que hasta hace un tiempo eran bastante frecuentes tener esas noticias, ahora volvió otra vez a ser un punto importante en los diarios nacionales, y es que por eso que estamos comunicados con Horacio Sechi, que es profesor de la UBA, de la carrera de comunicación social, y periodista de Página 12. A razón de esta noticia y de que él haya escrito una crónica es que estamos comunicados con él. Hola Horacio, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Primero, gracias por atendernos, por dedicarnos un poco de tiempo. Y después, preguntarte simplemente si nos puedes hacer, para empezar, un breve resumen de lo que sucedió este jueves, creo que fue, allá en el sur de nuestro país. Bueno, hubo un chico que murió de un balazo en la cabeza que disparado por un policía en el barrio, en la zona alta de Bariloche, lo llaman El Alto, que es la zona más humilde de la Suiza argentina, ¿no? Sí. Como resultado de eso, detuvieron al policía que disparó, pero igual hubo una revuelta del barrio, empezaron a apedrear la comisaría, la policía reaccionó, y en el término de durante ese día hubo varios baleados, uno de ellos murió al día siguiente y otro a última hora de ayer o primera hora de hoy. Ajá. O sea que como resultado fueron tres muertos, y interviene ahora la gendarmería. Esto sería como una síntesis de lo ocurrido. Lo que pasa es que todo tiene como una historia anterior, ¿no? Ajá. Es el barrio más humilde y es la cara que no se quiere mostrar de Bariloche. Y entonces, sí, perdóname. Son miles de personas que viven fuera de lo que es la Bariloche que todos conocemos y que no tienen acceso directamente, ¿no? No. Entonces está casi prohibido aparecer en la zona turística. Claro. Y Horacio, ¿cómo es la...? Te escucho muy mal. No sé si muy mal. Muy bajito. Si podemos corregir un poquito el audio. ¿Me escuchás un poquito mejor ahí? Sí, muy poquito. Bueno, vamos a hacer el intento de solucionar. Ahí está mejor, buenísimo. Te decía entonces, ¿cuál es la diferencia, por ahí para que la gente sepa, de la manera en que se maneja la policía en general cuando intervienen casos en barrios carenciados o pobres como es este caso y la policía que estamos acostumbrados a ver en el centro cívico yendo hacia Bariloche? ¿Hay mucha diferencia en eso, en el accionar? Bueno, en principio la policía está para reprimir esos sectores, que son los que judicialmente quedan afuera, porque nadie queda afuera porque es el sector penalmente condenable, aunque delitos haya en todos los niveles sociales. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre la policía es como el brazo represor de esos sectores para evitar o mantener, digamos, cierto estatus de tranquilidad para el otro sector de la sociedad que sí tiene acceso al funcionamiento, digamos, ¿no? La vida común. Habitualmente, en estos casos, uno siempre tiene la duda de que yo siempre tengo la duda de que en qué circunstancias se produce el disparo, porque mi experiencia me indica que en el 80-70% de los casos ese disparo, sobre todo en un chico de 15 años que está corriendo, se está escapando, no es producto de un tiroteo. O sea que no es el policía que se está defendiendo, con lo que ya implica que tiene el arma dispuesta para disparar, hay que tener la bala en la recámara y desmontar el seguro, que son dos acciones que hay que hacerlas y que no implican, no son posibles de casualidad. No hay accidente posible si el seguro no está corrido y además la bala está puesta en el caño lista para ser disparada. Con lo que ya, aunque después haya sido accidental, implica que es una disposición a matar, claro, antes de pensar nada. Cosa que eso sí es muy probable. En muchos casos es la mala formación profesional de la policía y además el acostumbramiento a que primero, y esto es discurso político, primero hay que disparar y después preguntar. Es el clásico método bala de Rukauf. Mira. Entonces, esto es lo que pasa siempre. Después se transmite en los medios como que fue en una persecución. Entonces queda como ocultada el verdadero hecho. Otras veces es que los tiros sí realmente están robando, pero en esa mayor parte de las veces, cuando son chicos, están robando habilitados por la policía y a sabiendas de la policía. Y entonces en la enorme cantidad de veces que mueren esos chicos es porque se quieren abrir. Y abrirse de ahí implica que los maten, porque no se puede salirse de ahí. Claro. O sea, en general, como términos, son muy grosera, pero más o menos yo me animo a afirmarlo, que en el 75%, 80% de las veces hay una altísima responsabilidad policial en la muerte de chicos que viven en barrios carenciados. Y por lo general, Horacio, ¿en qué terminan estos casos? Porque ¿cómo? Por lo general, digo, ¿en qué terminan estos casos? Porque, no sé, estamos acostumbrados a que esto sea noticia hoy, mañana se diluye, y por lo general no nos terminamos de enterar qué fue lo que terminó sucediendo con esta gente. ¿Hay alguna tendencia con respecto a eso? ¿Termina al final el policía procesado, sacado, destituido del cargo? ¿Alguien se hace realmente responsable? En general, si decís en términos generales, porque bueno, en este caso yo no sé cómo va a derivar, dependerá, pero en general, cuando se anuncia que el policía fue, o en este caso creo que los cuatro policías o los tres que intervenían, el comisario, fueron relevados, eso en que se transmite a la prensa y la prensa lo transmite a la sociedad habitualmente, simplemente fueron sacados de la zona de conflicto y llevados, los mandaron lo que habitualmente ellos llaman al freezer, es decir, pero no en forma perjudicial para los funcionarios, sino para sacarlos del área de complicación y ubicarlos más tarde en otra zona donde no haya ninguna complicación. Mientras tanto, esto tiene que estar sostenido, para que se pueda hacer, tiene que estar sostenido por la investigación judicial, porque si judicialmente un fiscal o un juez que está en la causa necesita tener al policía cerca, nunca va a permitir que lo deriven a otro extremo en la provincia, como suele ocurrir. Entonces ahí ya hay un favorecimiento del juez o del fiscal para permitir habilitar totales la policía y yo puedo llegar, qué sé yo. Entonces de esa manera se va pasando el tiempo y a los 5 o 6 meses el caso se terminó, no hay más vuelta, no hay ninguna opción aunque siga abierto, después se archivará. Esto es la mayor parte de los casos. No se encuentran pruebas porque las pruebas están en manos de la policía, que es la primera que interviene. En este caso ya no sé si se encontró el proyectil, pero el proyectil es importante, claro, porque el proyectil demuestra, aunque tengan las armas y puedan demostrar a través de las armas, pero por lo general el que cierra el área para investigar, el primero que cierra el área para investigar, porque está ahí, es la, la misma implicada que es la policía. Claro, claro, ese es el tema, ese es el tema. Estamos hablando con Horacio Cecchi, periodista de Página 12 y profesor de la UBA. Leonel, te quiero hacer una pregunta, Horacio. Horacio, sí. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste, sobre todo de la prensa, del accionar y de cómo difunde, ¿cuánta reminiscencia le verías con el tema de Luciano Arruga, por ejemplo? Perdón, ¿cuánta? Reminiscencia le ves con el caso de Luciano Arruga, que prácticamente tuvo bastantes puntos en común. Y en todos los casos igual, en este caso, en el caso de Luciano Arruga, en realidad se trata de una desaparición. Yo diría que es otra la fórmula, pero digamos, ¿cómo él llega a estar perseguido por la policía para que ocurra esta desaparición? Es más o menos, se lo puede ubicar dentro del área, dentro de los tipos que yo dije antes. Yo creo que Luciano, lo que estaba presionado por la policía y se quería abrir, o la policía lo estaba pretendiendo meter en sus banditas, y bueno, terminó desapareciéndolo. Después la investigación deja mucho que desear, porque recién se tomaron medidas al año de la desaparición, medidas importantes, digamos, ¿no? Mientras tanto, los policías, no se sabía si eran procesados o no, los mantuvieron en los cargos. Es decir, que se repite ese sistema de protección, que no siempre es no siempre es una decisión de un funcionario, sino que muchas veces el funcionario, por ejemplo, el funcionario judicial no se quiere meter en problemas, entonces, bueno, deja todo en manos del comisario, y el comisario obviamente va a proteger a su gente. Funciona de esa manera. El caso de Arruga me parece que es por ese lado. Finalmente siempre termina sucediendo, digamos, lo que todos sabemos, pero como que es algo que no se puede resolver aparentemente, o sea... Se podría resolver si hubiese presión social, y la presión social se consigue cuando la información es crítica al sistema, y en general los medios no son críticos al sistema, sino que son críticos a un gobierno, a un funcionario, pero no son críticos al sistema. Los medios, con la urgencia de los medios, en general no se atiende a la lógica de los acontecimientos. Entonces, ahora, por ejemplo, en el caso de Bariloche, con que digan que detuvieron al policía y que sacaron de los cargos al comisario de los otros, los medios ya están traduciendo en una calma, ¿no? Cuando en realidad es la situación ahí es crítica, y por eso salta la gente, pero no es por este caso, claro, solamente, no es el primero. Y además ya no es una cuestión policial, sino profundamente de marginación social. Entonces pasa eso, mientras los medios mantengan esa cara oculta de Bariloche u otras caras ocultas que hay en Argentina, no las revelen. Y encuentran la forma de no saturar a la sociedad, sino hacerla pensar, no creo que haya demasiada solución. Hablamos con Horacio Cecchi, profesor de la UBA y periodista de Página 12. Horacio, te agradecemos por tu tiempo, por esta entrevista. Quizá en algún otro momento volvamos a molestarte para hablar de esto o de otros temas. Gracias nuevamente y que tengas unas buenas tardes. Gracias a ustedes. Pasaba entonces Horacio Cecchi, como decía recién. Bueno, hay casos que se vienen repitiendo, algunos salen a la luz, otros no. Me imagino que muchas cosas tienen repercusión justamente por lo que pasa, lo que él hacía un poco de referencia a nivel social. Cuando la gente empieza a responder ante este tipo de hechos, es que claro, obtienen una mayor repercusión. Quizá deben morir varios chicos en manos de la policía y algunos no nos enteramos. Está claro que en la provincia de Buenos Aires, más que nada en el conurbano, estos casos pasan todos los días y por no tener una respuesta social quedan en la nada, ¿no? Sí. No, y además que es más que siempre que se lee, hay que buscar entre líneas, porque siempre es un chico muerto, un asesinato en un robo, en y queda confuso, y pasa algo. Y los medios, como él bien dijo, tienen una carga de responsabilidad importantísima en un montón de factores que un poco lo pudimos tocar eso. Ahí va, bueno, escuchamos antes This Fire de Franz Ferdinand, ahora vamos a escuchar Here Comes the Sun de los Beatles, después nos vamos a una tanda y después una hora más de El Gran Pez para acompañarlos este sábado a la tarde. 2.5, un clásico mejorado. La rompe. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... Yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de ¿quién vive? El gran pez. Tres minutos pasaron de las 4 de la tarde, casi 14 grados en la ciudad. Camerún sigue ganando 1-0, para el que quiera saber algo del resultado del Mundial. Un partido excitante, realmente. Vamos a repetir también las vías de comunicación, Miri, porque nos quedamos un poco con eso. Cómo no, el Facebook es El Gran Pez, el mail elgranpez@frecuenciacero.com.ar, el blog egpradio.blogspot.com. Y el teléfono 4635-7391. Bien, la obra de arte que ya está subida al Facebook del programa, ¿la podés decir también al aire? ¿Cómo no? No me parece que la lucierna extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una de las maravillas más fenomenales de este circo. Y, sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que, cada vez que se encandila la barriguita del bicho de luz, debe sentir como una cosquilla de privilegio. Bien, ustedes deben mandar a cualquiera de las vías de comunicación que Emily dijo anteriormente quién es el autor de estas palabras para hacerse acreedores de un par de entradas para la obra de teatro Bésame Mucho de Javier Dolte, en la cual actúa Gabriel Villalba, nuestro columnista de teatro, que se realiza en el Uniteatro Guardia Vieja 3360 los domingos a partir de las 19 horas. Todo esto en realidad no tiene nada que ver con lo que sigue, que es ustedes, chicas, y Pablo. Ahora está al aire también Luciana con nosotros, que en realidad es productora, pero hoy aquí está porque fueron a ver una presentación de un libro el jueves, ¿verdad? Así es. Bien. El día jueves. Esto es, el libro se llama Se Trata de Nosotras. Vamos a hablar ahora con Raquel, que es perteneciente a un colectivo de mujeres que se llama Juana Zurduy y que aborda, obviamente, temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el universo femenino, y en este caso algo que viene sucediendo hace muchísimo tiempo atrás, pero que por ahí no se le da demasiada trascendencia, es lo que aborda este libro, que habla sobre la trata de mujeres en todos sus casos. Raquel, te saludo acá, mi nombre es Ariel, ¿cómo te va? Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarnos a hablar de este tema que nosotras decimos que es muy necesario visibilizar, como es la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Bien, primero gracias a vos por darnos este tiempo. Para nosotros es importante, así como para vos es importante difundir el libro, para nosotros es importante que se toquen estos temas en la radio, por lo menos es el espacio que nosotros tenemos, así que te agradecemos, sobre todo también porque es un sábado a las 4 de la tarde, hay gente que tiene otras cosas más interesantes que hacer que estar haciendo lo que hacemos nosotros, así que gracias por eso. Está bien. Contame un poquito, Raquel, bueno, ¿cómo fue primero la presentación del libro del jueves? Bien, la presentación del libro la hicimos en el barrio de Flores, no casualmente en Flores, que es uno de los barrios de la capital en donde, bueno, se puede ver si uno camina por sus calles la cantidad de prostíbulos que existen, ¿no? Bajo el nombre de whiskerías o de nightclub, bueno, es uno de los barrios de la capital en donde, si uno se da el tiempo de ir a recorrerlo, va a encontrar, bueno, la mayor cantidad de prostíbulos condensados en un barrio de esta ciudad, prostíbulos que por ley están prohibidos, ¿no? Pero bueno, que siguen funcionando bajo habilitaciones municipales con otros nombres. Fue este barrio que elegimos producto de esta situación, esta realidad propia de ahí del lugar. Y bueno, y asistieron vecinas y vecinos y gente interesada en el tema, con lo cual para nosotras como colectivo de mujeres, que vos nos nombrabas recién, Juana Zurduy, que es a donde pertenecemos, es como muy interesante y muy importante tener la posibilidad de generar espacios de encuentro en donde discutir acerca de las problemáticas que padecemos las mujeres por la sola razón de serlo, ¿no? Nuestro colectivo desarrolla distintas iniciativas pendientes al fortalecimiento de nuestros derechos y la problemática de la trata es una de ellas. Y Raquel, ¿qué repercusión tienen ustedes? Porque me imagino que las mujeres que están en esta situación o inclusive en otros temas que pueden ser igual de delicados, debe ser complicado poder compartir estas experiencias y demás. ¿Ustedes de qué manera intentan llegar y de qué manera intentan relacionarse con ellas? Mira, podemos ir en tal caso a hablar de qué es la trata, cuáles son los modos de captación, y a raíz de eso vamos a ver que es muy difícil llegar a ellas, ¿no? Sí. Porque nosotros decimos son las esclavas de la modernidad, son las desaparecidas del siglo XXI, son mujeres que no tienen posibilidad de tener contacto con otras redes de contención o de ayuda, ¿no? Nosotras, justamente cuando hablamos de la trata, hacemos el recorte de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, que esa es la finalidad que tiene el 85% de las víctimas de trata. Lo cierto es que también existe la trata con fines de explotación laboral y también existe la trata para la venta de órganos, ¿no? Bueno, nosotras elegimos lo que tiene que ver con la mayoría del porcentaje de este delito que tiene nos encuentra a las mujeres jóvenes y niñas como víctimas. La trata, nosotras que decimos, que es la captación, el traslado y la acogida de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. El delito está enmarcado en esto que les acabo de decir, ¿cierto? Es una mujer que, producto de distintos modos de captación, que muchas veces son engaños, como ofertas de trabajo falsas, como casting para modelajes o para programas de televisión, siempre son engañadas a una oferta que después no va a ser esa que les proponen, ¿no? Siempre vinculado con un fin económico, por supuesto, ¿no? Es algo por lo cual acceden, digamos, es una cuestión de propuesta laboral que les va a traer en teoría un beneficio económico, ¿verdad? Claro, la propuesta casi siempre es una oferta laboral con una buena remuneración, casi siempre en un lugar distinto del lugar de pertenencia de la víctima. ¿Qué tal, Raquel? Con lo cual, ¿qué tal? Buena mujer. ¿Hola? Sí, Raquel, te hago una pregunta. Buenas tardes, Luciana, sí. Mi nombre. ¿Cómo estás, Luciana? Bien, yo tuve la suerte de estar el jueves en la charla y una diferencia que hicieron que me pareció bastante importante, que era la diferencia entre lo que es trata y lo que es tráfico de mujeres. Que marcaban bastante que no, o sea, que no utilizan la palabra tráfico por el hecho de que no es necesario que estas chicas o mujeres salgan del país. Exacto. La trata, nosotras en Argentina padecemos los dos tipos, que está la trata interna y la trata externa. O sea, la Argentina es un país que tiene trata interna, con lo cual acá no estamos hablando de tráfico. De tráfico hablamos cuando una mujer es llevada de un país a otro. O sea, que dentro de las fronteras locales, provinciales, estamos hablando de trata. Y estamos hablando de trata también cuando en la esquina de una ciudad, como puede ser la nuestra, a una mujer se la capta, puede ser a través del secuestro también, y se la somete a la explotación de su cuerpo en un privado cerca de tribunales. Ahí también estamos hablando de trata, no de tráfico en ese caso. ¿Y cuáles son? Es la diferenciación. ¿Cuáles son los factores que socialmente aceptados, digamos, que influyen en todo esto? Porque me imagino que toda la cuestión que tiene que ver con, no sé, con la televisión o con la exposición de mujeres así de una manera tan burda y que en realidad las muestren como un objeto más que como una persona, deben ayudar a inclusive al pensamiento colectivo de la sociedad respecto de ciertas cosas, ¿no? Totalmente. O sea, esto que vos decís es lo que naturaliza e invisibiliza en este caso a la trata como un problema de terrible que estamos atravesando en hoy, digamos, ¿no? Y que está bastante más cerca de lo que nosotros y nosotras pensamos. La cosificación de la mujer, ponerla como un objeto permanentemente en los medios de comunicación, efectivamente hace que se pueda naturalizar esta idea de que hay mujeres a las que se las puede considerar un objeto sexual, ¿no? O sea, que en Tinelli tengamos permanentemente mujeres exponiéndose y que hace un hombre que les corte una pollerita y que eso tenga el rating que tiene, nos habla de lo naturalizado que está en esta sociedad que las mujeres seamos vistas como objetos o como ciudadanas de segunda. Nosotros decimos esta desigual relación de poder que existe entre los géneros, que existe entre varones y mujeres, son las que naturalizan la violencia, ¿no? Y las distintas formas de discriminación que padecemos, con lo cual trabajar desde la prevención, sensibilizando y concientizándonos, es lo que nosotras entendemos va a contribuir a que podamos empezar a hablar de los verdaderos problemas que tenemos y que de una vez por todas podamos exigir justicia respecto a estas situaciones. Raquel Milagros te habla. También tuve la suerte de ir a la charla y recuerdo cómo hablabas también de la mujer como mercancía, ¿no? Y que tampoco se tiene muy en cuenta el porcentaje y el nivel de dinero que se maneja con esto, como decías, me acuerdo que contabas tres tipos de mercados, digamos, en negro, que tienen más dinero, ¿no? Que se corre más dinero y que uno de estos eran los más importantes. Claro, la trata es el tercer ilícito a nivel mundial, ¿no? Está el tráfico de armas, el tráfico de estupefacientes y luego está el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, digamos, ¿no? Este mercado maneja 32.000 millones de dólares anuales, ¿no? Eso nos habla de, cuál es el rédito económico que tiene poder pensar a las mujeres como mercancías, ¿no? También hablábamos de que justamente quienes, los tratantes de estas redes no invierten un centavo en el producto que deben hacer el cuerpo de la mujer, con lo cual es todo ganancia, ¿no? O sea, es terrible, pero la realidad lo que nos dice es que efectivamente las mujeres podemos ser vistas como mercancías, en el año 2010, ¿no? Y también otra cosa de la que es importante hablar y que, bueno, muchas veces es como el actor oculto dentro de este entramado es quien consume, ¿no?, la prostitución. Porque si bien trata y prostitución no es lo mismo, están íntimamente ligadas y existe la trata en tanto y en cuanto existen hombres que pagan para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces casi siempre eso también está muy naturalizado, esta idea de que hay mujeres a las cuales se les puede pagar para tener, para que el hombre pueda sentir placer, y mujeres que son para la casa, ¿no? ¿Cuántos prejuicios hay también alrededor de eso, que de alguna manera también vuelven a victimizar a la víctima? Con lo cual, empezar a hablar acerca del consumo es como un elemento fundamental también para que como sociedad empecemos a hablar de que esto contribuye directamente a que el delito de la trata siga existiendo y se vaya acrecentando, ¿no? Y estamos hablando con Raquel, decía, del colectivo de mujeres Juana Azurduy, que presentaron hace un par de días nada más. Se trata de Nosotras, el libro que aborda distintas temáticas, distintos puntos sobre esta temática de trata de mujeres. Uh-huh. Y Raquel, ¿cómo lo manejan esto ustedes? Porque imagino que si esto sucede, como bien vos decías, es porque, bueno, hay dos partes que son casi fundamentales, como es las chicas y el que consuma. Pero a la vez, me imagino que se deben mostrar muchos intereses ahí que están ocultos, digamos, y que en realidad son los que deben estar bancando, digamos, que todo esto suceda. ¿Ustedes desde qué lugar pueden hacer algo sin que les haga ruido a nadie? Mira, difícilmente no hagamos ruido a la hora de hablar de este tema, ¿no? Porque lo que decimos y que es sabido es que en el entramado de organizaciones que sostienen este delito, el poder está muy, muy vinculado. El poder político, el poder policial, el poder judicial, ¿no? Son partes convivientes de este delito. Porque si no, en la Argentina diríamos que con una ley que se aprobó en abril del año pasado y con un protocolo de Palermo que en el 2000 la Argentina suscribe, serían otros los resultados. Nosotros, respecto de cómo es nuestro posicionamiento y cómo abordamos esta problemática, lo hacemos, como te decía antes, desde la sensibilización y la concientización, desde la prevención centralmente, porque es desde donde nosotros entendemos podemos generar conciencia en las potenciales víctimas y en toda la sociedad respecto de en qué situaciones tener qué cuidados, ¿no? En la Argentina, como te decía, se aprobó una ley en abril del 2008, en el marco de que nosotros estábamos haciendo un libro, que justamente lo que hace es penalizar este delito como un delito federal, ¿no? Desde que esa ley se aprobó, efectivamente ha habido algunos resultados en el sentido de ir por la búsqueda de la resolución, o por lo menos intentar avanzar en recuperar víctimas y detener y procesar a los tratantes, ¿no? Pero las cifras no son las que nosotras esperamos y todavía falta mucho por hacer de parte del Estado a la hora de garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? Este sentido, esta ley aún no se ha reglamentado, con lo cual es un déficit que nosotras entendemos hay que ir por la exigencia de que el Estado la reglamente. O sea, por un lado es trabajar desde la prevención, de la mano de talleres y de espacios de encuentro que generamos permanentemente, y por otro lado, poder ser actoras protagónicas a la hora de exigirle al Estado que cumpla su rol en este tema. ¿Y ustedes tienen algún contacto así directo con gente, ya sea el gobierno nacional o provincial o inclusive de la ciudad, para que pueda que los escuche a ustedes, que les preste un oído, y más que un oído, alguna respuesta y solución a lo que ustedes están tratando? Mirá, ante este delito, y nosotras siempre cuando damos un taller o hablamos sobre esta problemática, también brindamos las direcciones, teléfonos y espacios institucionales, o sea, del Estado, ya sea provincial, municipal, nacional, a dónde recurrir ante una situación de esto, porque lo cierto es que existen algunos espacios de prevención a las víctimas, ¿no? Sí. Ahora, lo que sucede es que no hay decisión política de ir por más, digamos, por erradicarlo al delito, o por lo menos por tener un control, que la ley lo que hace es, de alguna manera, obligarlo a empezar a no hacer la vista gorda, digamos, sí, ¿no? Hasta acá sin esta ley no había cifras oficiales. Hoy las cifras oficiales nos dicen que hay 753 personas rescatadas en la Argentina de estas redes de trata, ¿no? Y que son 543 las personas arrestadas en lo que va de aprobada la ley. O sea, hasta este momento que no se había aprobado la ley, no había cifras. Bueno, hoy con la ley algo hay que hacer, digamos, ¿no? Hay que reglamentarla y hay que tratar de que efectivamente la magnitud de los resultados sea similar a la magnitud del comercio, del negocio que hay terrible atrás de este delito. Si lo que pasa es que ustedes se están metiendo en lugares donde no les conviene a mucha gente, digamos, ¿no? Claro que no, pero bueno, justamente como nosotras entendemos todo de la mano de que seamos cada vez más quienes podamos ir hablando, nosotras desde el lugar que venimos haciendo iniciativas y actividades, lo hacemos en todo el país, somos conscientes de que es un tema difícil, porque justamente hay muchos intereses detrás, pero entendemos todo de la mano de que más personas vayamos intentando hablar de este tema, por ejemplo, ustedes desde la radio, nosotras en las presentaciones del libro talleres y en escuelas, en distintos lugares, vamos generando una voz que se va reproduciendo y que es muy difícil volver atrás una vez que pudimos ver la importancia de este tema. Y tengo una pregunta, Raquel, el otro día hablaban también que, por ejemplo, hoy los blogs y los fotologs son como centros bastante importantes de captación. ¿Hay algún tipo de, no sé, de consejo que vos puedas dar, básicamente, para que tal vez las mamás están un poco más atentas con las hijas o mismo las chicas adolescentes puedan llevar adelante? Sí, nosotros decimos siempre que poder hablar desde la prevención es poder hablar también dentro de las familias de construir una relación de confianza en este terreno, ¿no? En donde las adolescentes que atravesan una, bueno, justamente ese periodo de crecimiento que es bastante complejo, tengan espacio para poder conversar con su familia, con su núcleo más cercano, qué cosas les van pasando, y sí tener cuidados como el nivel de exposición que se tiene a través de las fotos y las imágenes que se suben a un blog, porque hay justamente muchos tratantes o parte de los que están involucrados en estas redes que lo que hacen es aprovecharse de esta edad, justamente de estas niñas, y aparecer como un salvador ante conflictos familiares en donde no hay un ambiente quizás calmo de confianza en una familia. Estas personas también de eso hacen su provecho. Nosotros decimos poder conversar que este tema existe, no por eso coartar las libertades, sino todo lo contrario, pensar qué medidas de seguridad hay que tener y detrás de qué anuncios y de qué situaciones puede estar esta situación y a dónde recurrir en el caso de que suceda algo. Nosotras entendemos que es como lo mejor que podemos ir haciendo, ¿no? Como familia, hablar claramente. ¿Y a dónde puede recurrir la gente que sabe algo al respecto o que necesita algún tipo de contención? Mira, respecto de una situación cercana o que sepamos de alguna mujer o niña que haya sido captada por estas redes, como algunas cosas concretas a tener en cuenta respecto de la denuncia, no hay que esperar 48 horas, que muchas veces en las comisarías se dice, bueno, ya va a volver, seguro que fue con el noviecito, sí, y sí, no hay toda esta cantidad de prejuicios y terribles que hacen que uno no pueda darle cauce a la situación. Como lo primero es que se pueda hacer la denuncia en cualquier comisaría o fiscalía, ¿no? Que no hay que dejar pasar 48 horas, que es la denuncia debe ser tomada como pedido de paradero, es muy importante tener esto en cuenta. Y después hay distintas oficinas e instituciones a donde llamar ante alguna situación de estas, ¿no? Dentro de ellas, el INADI. Bien. El Ministerio de Justicia, si me guardas un segundo, sí, voy a sí, ver sí, si puedo ya darles al aire algún número. Sería importante. Mientras tanto, acá sí. Mili me pasa la página de internet que tienen ustedes, donde imagino que también habrá un montón de información de la cual estamos dando ahora. Según tengo entendido, es www.juanazurduy.gov.ar. ¿Puede ser? No, la página. No, mirá qué buen dato me pasa la producción. Perdóname, decí la puta, debe ser mejor que yo. Está actualizada, que también lo estamos usando. Pero okay. Está en construcción otra, pueden entrar a ver lo que hacemos. A ver. Es www.lasjuanas.org.ar. Bien. Nuestra dirección de correo electrónico es nosotraslasjuanas@gmail.com. Nosotraslasjuanas@gmail.com. Exacto. Bien. Así que ahí cualquiera puede comunicarse con nosotras enviándonos un mail. Y bueno, y te decía, lugares donde se puede llamar, ¿no? Sí. En el caso de estar cercano o saber de alguien que tiene una situación, está atravesando una situación de estas, ¿no? El número del INADI es 0800-999-2345. Ellos atienden las 24 horas todos los días del año. Sí. Después la línea 102 en las provincias donde existe, que es la Secretaría de Dirección de Infancia. u organismo administrativo encargado de la niñez de la provincia. Sí. La Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, su teléfono es 011-5300-4006. Bien. Y el programa Las Víctimas contra las Violencias, 0800-222-1717. Bien. Estos son algunos de los lugares a los que se puede acudir en caso de estar en una situación. Bueno, Raquel, para vamos a tener que dejar la conversación acá porque tenemos con algunas obligaciones de tiempo, básicamente. Antes de irnos, ¿dónde puede la gente conseguir el libro? Mira, el libro nos pueden escribir, porque todavía no tenemos un lugar de venta. Nos pueden escribir si quieren adquirirlo al mail que se llama lajuanalibros@yahoo.com.ar. Bien. Que nosotras les damos un lugar de encuentro para acercárselo. Y si no, este libro se trata de nosotras, en algunas librerías grandes lo encuentran. Bien. ¿No? En Ateneo, en Tribal. Bárbaro, bárbaro. Bueno, bueno, pasarles el chivo cortito de que nuestro segundo libro, que se presentó hace 15 días, habla sobre la visibilización de las mujeres a lo largo de la historia. Este es un libro que se llama La Patria También Es Mujer, en el que participan más de 30 dibujantes de todo el país y hacen su aporte a visibilizar a las distintas heroínas y mujeres latinoamericanas que pelearon por la independencia. Perfecto. Bueno, Raquel, la próxima quizá podamos hacer una nota acá en el estudio. Para sí, así se puede... sí, les prometemos que vamos a ir. Dale. Hoy tuvimos un problema. Está bien. No, que no pudimos resolver. Suponíamos que pasaba algo así, pero bueno, por ahí una charla acá en el estudio se puede abordar de otra forma, ¿no? Por el hecho del contacto visual simplemente se puede hacer de otra manera, quizá más dinámica y darle un poquito más de profundidad a ciertas cosas. Pero bueno, para empezar estuvo bastante bien igual. Así que te agradecemos. Gracias y bueno, nos esperamos que nos llamen o que nos inviten al programa de nuevo. Dale. Entonces, para que podamos seguir hablando del tema. Dale, buenísimo. Muchas gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. Nos vamos a ir, con Raquel del colectivo de mujeres Juana Azurduy. Han presentado un libro. Pero bueno, toda esa información igual estará cuando subamos el programa al blog. Ahí podrán volver a escuchar esta nota y todo lo que ha sucedido hasta ahora, inclusive lo que va a pasar más tarde también. Por el momento vamos a irnos directamente a Lonely by Your Side, si dije bien, y después a una tanda y después ya arrancando la última media hora del Gran PS del día de hoy. Lonely, lonely, lonely. 92.5. When she gets there, she knows if the stars are all close with the words she can get. Un clásico mejorado. Frecuencia cero. To heaven. La rompe. Estás escuchando Frecuencia cero. 92.5. La rompe. En un fogón no podés tocar con una criolla desafinada y los tres acordes que sabes sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado, pero para hablar escuchalo a Ariel Sarrans en la columna de música del Gran Pez. Hemos hablado en esta columna de varios músicos ya. Algunos creadores de un género o de un estilo, otros innovadores desde algún lugar. Pero todos tienen algo en común. Desde su aparición, algo ha cambiado. No sabemos qué hubiera sido si no estaban, pero sí sabemos lo que sucedió desde su llegada a la música. James Marshall Hendrix nació en 1942 y nadie sabía lo que iba a significar más adelante. Este negro introvertido y vergonzoso tenía el futuro asegurado trabajando 16 horas en el campo, pero se animó a torcer su destino en realidad y convertirse en uno de los mejores guitarristas de la historia. Abrimos la sección de música del día de hoy escuchando Toxic Lady del disco Are You Experienced, homenajeando así al gran Jimi Hendrix. Corrigiéndome, escuchamos Foxy Lady, no Toxic Lady como dije hace un rato. También estamos escuchando ahora Fire, perteneciente al mismo disco Are You Experienced, el cual es considerado como uno de los mejores discos del siglo pasado, lo cual pareciera sonar bastante viejo, pero los discos de Hendrix no pierden vigencia en realidad. Aún hoy, cualquier persona que pretende conocer de dónde viene lo que actualmente escuchamos, aunque lamentablemente mucho no se parezca a aquello, pasa inevitablemente por Jimi Hendrix y por alguno de sus discos. En su corta carrera, toda su discografía ha marcado una escuela, sobre todo para los guitarristas y para el nuevo estilo que él estaba queriendo marcar. Convengamos que en aquella época había que bailar, había que tocar música disco, era lo que había, y parecía que este tipo en realidad no entendía nada con lo que estaba haciendo. Sin embargo, la historia le dio la razón, le dio la derecha, y podemos hablar de él de otro modo. Más allá de lo que musicalmente se puede oír, Hendrix era un adelantado en lo que al sonido se refiere, porque se pasaba horas probando pedales, amplificadores, efectos, quemaba bastantes amplificadores probando estas cosas, grababa, escuchaba, corregía cosas y volvía a grabar hasta conseguir lo que realmente estaba buscando. Evidentemente le sonaban cosas en la cabeza antes de lo que podía hacer y investigaba un montón para llegar hacia el lugar al que estaba apuntando. Y tanto era que sabía lo que buscaba en cuestión de sonidos, también sabía lo que buscaba en cuestión musical. Cuando era joven, cuando recién había empezado en realidad, porque se murió muy joven también, y tocaba con algunos grupos, lo llamaban solamente para tocar, para los shows, porque en los ensayos el tipo se perdía haciendo sus cosas en vez de estar tocando lo que el grupo le proponía, ¿verdad? Obviamente era todo bastante diferente a lo que sucedía en ese entonces. Vamos a presentar, para seguir escuchando un poquito más, Purple Haze en vivo en Woodstock, un clásico de Hendrix, y seguimos escuchando un poquito más en esta columna de música del día de hoy. This guy. Escuchando Voodoo Child del disco Electric Leyland. Antes escuchábamos, como dije, Purple Haze en vivo en Woodstock. Mucho más para decir no hay. En realidad los músicos demuestran con su obra lo que hacen, lo que significan y lo que significaron. Hendrix ha revolucionado la historia del rock, la guitarra del rock. Todo el mundo pretende imitarlo aún hoy, inclusive se mantiene, como decías, toda su discografía intacta en cuanto a la vigencia, y eso es lo que hace que un músico y una música pueda realmente trascender en el tiempo. Escuchamos cualquiera de estas canciones y podemos escuchar inclusive que sean cosas grabadas hoy, aunque se hayan hecho hace 40 años atrás. Vamos a despedirnos con una balada impecable de Hendrix, una de las mejores cosas que ha compuesto, es pura poesía, como dice aquí mi operador. Y con esto me voy a despedir de la columna de música del día de hoy. Hablaba de Jimi Hendrix y sin más, simplemente, casi ni tendría que decir el título, vamos a decirlo con una cuestión formal, extraído del disco Axis Bold as Love. Los dejamos con Little Wing, hasta la semana que viene. thousand smiles she gives to me. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Bueno, y vamos a Argelia. Juega su tercer mundial, justamente, sí, luego de superar a potencias continentales como Gambia, Ruanda o Zambia, que hay que ir a Zambia, ¿eh? Ah, lo visitante. Quiero, ¿eh? Sin público visitante. No, no, creo que el bailecito que está haciendo Mili no, porque te ponen los leones sí, al lado de la raya lateral y anda a tirar un córner después. Bueno, lo que decía, superó a Gambia, a Ruanda o a Zambia, básicamente por el hecho de haberse alimentado los días previos. Creo que es la técnica. El gran pez. Una técnica demoledora. Ya estamos entrando en la recta final del programa. 15 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Hoy hay programa nuevo, inclusive, así que no nos podemos pasar. Después me deberían pasar el nombre del programa, así. Cable a Tierra se llama. Así que le damos la bienvenida a nuestros nuevos compañeros en la radio. Esperemos que tengan un debut interesante y que les vaya bien. Pablo, ¿vos tenés algo para comentarme? Tengo algo para comentarte. En el día de ayer, bueno, como la mayoría de ustedes saben, murió José Saramago, ¿sí?, uno de los escritores más importantes a nivel mundial que vivían en este momento. ¿Sí? Era premio Nobel de Literatura, lengua portuguesa, el más grande, creo que el de los que existieron hasta ahora, sí, fue el más grande. De los libros para rescatar, que a mí me fascinaron, ensayo sobre la ceguera, sí, El Evangelio según Jesucristo, ensayo sobre la lucidez, bueno, hay La Balsa de Piedra. Ese fue el único que pude leer yo. Bueno, te recomiendo, los tres que nombré ahora son, a mí me gustaron mucho más todavía que La Balsa de Piedra. Siempre lo bueno que tienen, que no se, sí, malinterprete, pero digo, lo bueno no, en el sentido de que obviamente que se muera el tipo no está bueno, pero digo, no, que lo que hace es que te empezás a replantear eso, de hecho, decir, bueno, mirá las cosas que me he perdido, más allá de que no signifique nada leerlo antes o después de que se muera, pero es como que te dan más ganas de agarrar esos libros que dejaste alguna vez, sí, ahí tirados en la mesita de luz, bueno, sacarles un poco el polvo y empezar a disfrutarlos. Para sí, eso son, sí, ¿no? Está bueno porque aparte no es solamente la cuestión literaria en cuanto a la historia y el tipo de narración, que la verdad es muy creativo, la forma que tiene el tipo de narrar es única, sí, sino también por los conceptos que utiliza, por los pensamientos que se deja leer entre líneas en el medio de las historias. La verdad que está muy bueno. Una lástima, pero bueno. Bueno, por lo menos que ha quedado algo. Ha dejado algo importante. Ha dejado algo. Pasando a otro plano, no tanto quizá, hace dos días también, el jueves, se cumplió un año de la muerte de Fernando Peña. Mis compañeros, a algunos les gustaban, otros no. Para algunos fue una persona que ha pasado simplemente, que ha hecho lo suyo. Para mí fue, no un referente, sí, un tipo que en lo que hacía era único, por lo menos. Después puede ser muy criticado, todas las posiciones que tenía al respecto, toda su locura y demás, pero en cuanto a la creatividad y en cuanto a lo que hacía, me parece que no hay ni hubo nadie igual, al menos. Inclusive escuchando Metro, que es donde él quedó, donde él dejó, digamos, sí, su último laburo, decían que justamente que en el mundo no hay nadie que haga eso, que haga lo que hizo Peña alguna vez. Eso de tener 15 personajes en una misma mesa siendo él solo. Es muy difícil una genialidad como esa, ¿no? Compararlos. Por más que te guste o no te guste el contenido, o sea, digamos, lo que hacía el tipo era... El tipo como artista. Como después artista, el discurso, claro, puede ser discutible todo el tiempo, como de cualquier persona. Sí, sí, sí. Pero lo que hacía realmente era increíble. Así que hemos extraído algunos audios de Metro... que han rotado durante ese mismo día, como para que se pueda mostrar un poquito esto que estamos hablando. Imagino que cualquier persona que está escuchando sabe a lo que me refiero, pero nunca está de más volver a escuchar algo de eso. Vamos a escuchar una conversación en realidad que tiene Roberto Flores, uno de los personajes de él, con su familia, muy gracioso. Escuchemos un poquito ahí. En exclusiva, la familia de Roberto Flores en Fisherton. Bueno, ve con quién hablamos, Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Rodolfo. Este es mi hermano, ¿viste? Pero habla igual. Y bueno, y los dejo a ustedes para que le pregunten lo que quieran. Sí, está difícil la comunicación. Hola, Rodolfo, queríamos saber, preguntar. Sé que tenemos poco tiempo, pero queríamos saber cómo era Roberto de pequeño. Es muy buen hermano, la verdad. Yo siempre me llevé bien con Roberto. Hombre, igual, es igualito. Llama a Romina, mi hermana. Llama a Romina. A ver, Romina, muy buenos días. Dick Alfredo te saluda en Buenos Aires. Hola, ¿cómo está? No, es mi hermana Romina. Pero todos hablan igual. Es bien parecido. Romina, que es la menor. Romina es mi hermana, es la del medio. Yo soy maestra jardinera y trabajo acá en Fisherton, ¿no? Estoy casada, tengo dos hijos que son los sobrinos de Roberto, ¿no es cierto? Mándale un saludo a los chicos. ¡Mami! Esos son tus familiares, Roberto. Sí, milagro. Pasanos con tu mamá, Romina, por favor. Una vuelta, fuimos a Fisherton. Sí. Vos no sabés lo que verlo. Sentó igual a Roberto. Sí. Señora, buenos días. Pero eres tú, Roberto. Pero si yo estoy acá, Dick Alfredo. Es mi mamá. Hola, mami. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Bien, mami, ¿cómo está todo por Fisherton? Bien, Roberto. Roberto. ¿Tu padre se llama Roberto? Me da miedo hablar con mi padre. Don Roberto. Hola, buenos días. Don Roberto, es un gusto saludarlo. ¿Y cómo aceptó Don Roberto la homosexualidad de Roberto Junior? Cuidado. La verdad es que al principio no me gustó nada, Pero ve, ya están las cosas así jugadas, las dadas las cartas, y bueno, hay que asumir las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo un hijo, medio desviado. ¿Está contento de lo que consiguió su hijo, Roberto? Contento. Lo que se dice contento, contento, no, pero ¿qué le vamos a hacer? Peor es un hijo muerto, ¿no es cierto? Te quiero mucho, no, cuídate. No te pongas mal. Escuchábamos ahí entonces un extracto del Parquímetro, el programa La Obra de Arte de Peña. Escuchábamos también las voces de Scott, creo, y de Juan Budilovsky, que me parece que estaba por ahí también. Pero el resto era todo él solo, manteniendo una conversación telefónica, conduciendo el programa y haciendo personajes a la vez. Nos vamos a ir de este bloque poniendo una despedida que hizo Dick Alfredo. Dick Alfredo era como el locutor que tenía, el personaje de locutor así, mexicano, pero con una voz así increíble. Esos locutores medio yankee, viste, que son así legendarios. Bueno, fue uno de sus personajes que, bueno, en realidad él conducía el programa de él siendo Dick Alfredo, así que nos vamos a ir con una despedida justamente, y este es el pequeño homenaje que le rendimos a Peña desde acá. Después nos vamos a una canción y volvemos simplemente para despedirnos. Damas y caballeros, piensen que en este momento hay miles de personas que matan, que roban, que bailan, que compran, que venden, que besan, que fifan, que cocinan, que amanecen, que duermen, que viajan, que pagan, que cobran, que comen, que lavan, que planchan, que ríen, que trabajan, que empujan, que pelean, que envidian, que trepan, que vagan, que juegan naipes, que hacen deportes, que ven televisión, que proyectan, que pelan, que cortan, que manejan, que pasean, que curan, que enferman, que pintan, que cortan, que cosen, que pegan, que se divorcian, que se casan, que regalan, que ahorran, que ganan, que pierden, que desayunan, que almuerzan, que se maman, que lamen, que chupan, que muerden, que gritan, que hablan, que hacen yoga, que meditan, que corren, que fuman, que miran, que rompen, que arreglan, que chocan, que se ponen de acuerdo, que van al cine, que se están sacando sangre, que escriben, que llaman, que piensan, que sufren, que vuelan, que nadan, que toman sol, que caminan, que se peinan, que cumplen años, que quitan, que ponen, que barren, que ordenan, que mueren y que nacen. ¿Y tú? ¿Qué has escuchado el Parquímetro? Someone getting the best. Gran Pez encontró en una sopa de letras la receta de la realidad. Frecuencia cero. El vaso medio lleno o medio vacío, el día o la noche, el yin y el yang. La vida recrea su imaginación utilizando todo lo que tiene a su alcance. Sin embargo, esta vez no le damos alternativa a la ambigüedad. En el Gran Pez presentamos pequeñas obras de arte. Fragmentos que trascienden todas las intenciones. No me parece que la luciérnaga extraiga mayor suficiencia del hecho incontrovertible de que es una maravilla más fenomenal de este circo. Y sin embargo, basta suponerle una conciencia para comprender que, cada vez que se le encandila la barriguita, el bicho de luz vuelve a sentir como una cosquilla de privilegio. ¿Esto a quién pertenece, Mili? Julio Cortázar, extraído del libro Rayuela, y tenemos un ganador llamado Bien. Juan Pablo Barría, que ya nos comunicamos para darle las entradas para Bésame Mucho, esta obra en el Uniteatro. Bien, los domingos a las 19 horas, un viejo amigo, Juan Pablo, por suerte sabemos que los amigos nos escuchan. Antes que vaya a cobrar la renta, puede ir al teatro y después se va, ¿no? El chiste es fácil, lo mueve. El tipo apareció para decir estas pavadas nada más, por no, suerte. Dije 10 palabras en todo el programa, así que no se pueden quejar, ¿eh? Por eso. Menos mal que apareciste solo para eso. Solo para eso. Y después la tos de fondo era mía. Claro, el efecto especial era mío. Bien, vamos a despedirnos entonces para dejarlos con los chicos de Cable a Tierra que hoy empiezan acá en Frecuencia Cero. De 5 a 6 es el programa, ¿verdad? Una hora a los sábados después de nosotros nos estaremos cruzando entonces aquí. A lo por lo pronto le agradecemos a Luz Alice por la producción y coordinación del aire, a nuestro operador Hernán. A Lionel Pastelito Pastelov, que ha hecho la producción periodística de deportes, gracias. Gracias, gracias a Tales. Gracias, Mili, también por tu colaboración al aire y la producción también por de favor. Noticias. Pablo, no Hola, sé si agradecerte. No me agradezcas nada porque no hice nada. Bueno, entonces ha pasado así de la, Hombrele remedio, por favor. A mejor vida casi, Pablo. Mi nombre es Ariel Sarranz, hoy me llamo como me llamo, no me inventé ningún nombre. Me llamo como me llamo. Sí, viste que por ahí me metí otro. Una redundancia terrible. Bueno, pero no deja de ser, cierta, eso es importante. No. Gana Dinamarca 2-1 y todos contentos, ¿eh? Nos vemos el sábado que viene a partir de las 15 horas en esto que se llama El Gran Pez. Chau. Claro, cuídate.